las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. You're getting better all the time and turning all against one. Is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, good dance, man. He never had a chance. And no one even knew it was real. Closer in your sight, so play it out. I'm wide awake. It's a scene about me. There's something in your way, and now someone is gonna pay. And if you can't get what you want, well, it's all because of me. Now dance, or dance, man. I never had a chance, and no one even knew it was really. Gonna Go Far Kid con The Offspring. Comienza esta Primera Hora W, este viernes de guitarras. Así es, ya llegó el viernes. Estamos a 8 de noviembre de 2024 ya oficialmente, porque son las 12 y 3 minutos. Llegó este día que tanto esperamos, el día para escuchar rock, para esta descarga de guitarras hasta la 1 de la mañana aquí en W Radio Colombia. Soy Cristian Coronado. Es un gusto saludarlos, acompañarlos en estos primeros 60 minutos del día y comenzando con buenas noticias, aunque ya seguramente lo saben. Comenzamos hoy con The Offspring, porque esta banda ya se suma a la lista, al calendario de 2025. Una banda que vamos a tener aquí en Bogotá el 23 de marzo en Movistar Arena. Después de una presentación muy exitosa en el Estéreo Picnic de este año, pues han decidido regresar y hacernos parte de ese Supercharge Worldwide In 25. Así que buenas noticias para este viernes de guitarras, que así comienza, y habrá mucho rock hasta la 1 de la mañana con sus canciones. Numeral Primera Hora W, WhatsApp 301-436-0952. Allí los estaré esperando para que pidan esas canciones con las que hoy quieren mover la cabeza y tocar las guitarras, porque es viernes en Primera Hora W. Por eso ya viene por aquí el Last Resort de Papa Roach. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? It was up my leg tonight. Chances are that I might. New relation out of sight. And I'm contemplating suicide. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Yeah.

Hysteria es el sonido de Muse, rock de los 2000, sumándose a este viernes de guitarras. Con esta, una de las canciones favoritas de los fanáticos de Muse, salió en el año 2003, para muchos, la mejor y una de las infaltables en los conciertos de esta banda inglesa, conformada por Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard. Este es el viernes de guitarras y vamos a esta hora, 12 y 17 minutos, a revisar qué están pidiendo los oyentes de Primera Hora W. Recuerden que recibo canciones en nuestro numeral en X, el numeral Primera Hora W, y en el número de WhatsApp 301-436-0952. Vamos al numeral, allí nos escribe Sandra con esta canción que nos va a hacer mover la cabeza. Aquí está Drowning Pool, Bodies. Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the... Not alone. You wanted it in, and now you're here. with me. Three, nothing wrong with me. Four, nothing wrong with me. One, something's got to give. Two, something's got to give. Three, something's got to give. Yeah! Let the body set the flow. Let the body set the flow. Let the body set the flow. Let the body set the flow. Let the body set the flow. Let the body set the flow. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Esto es Nirvana, Radio Friendly Unit Shifter, sonando en Primera Hora W. Como pudieron notarlo, un sonido bastante crudo, porque esta canción hace parte de su álbum In Utero, el tercer y último álbum de Nirvana, después de ese éxito. Bueno, éxito es poca palabra para lo que fue el Nevermind de Nirvana de 1991. La banda quería un sonido más crudo, más propio de ellos y de esos días de garaje, y la verdad creo que lo han logrado, aunque les costó. Incluso tuvieron que hacer cambios a la versión final que habían logrado con el productor Steve Albini, pero bueno, ahí quedó un gran álbum de Nirvana, lastimosamente el último de su carrera antes de la muerte de Kurt Cobain. Seguimos en este Viernes de Guitarras, muchas gracias a Alan desde Ocaña que nos ha pedido esta canción de Nirvana, y ustedes pueden seguir pidiéndolas, lo sigo leyendo con el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0950 para que sigamos escuchando buen rock, como esta canción que nos pide Lady Guarín. Aquí está Placebo, Every You, Every Me. Es Viernes de Guitarras en Primera Hora W. It wasn't easy, but nothing is young, when I was young. It's not my problem, it's not my problem. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Smiths trayendo su estilo, su post-punk rock alternativo a esta primera hora W, este viernes de guitarras con Big Mouth Strikes Again, de ese maravilloso álbum que es The Queen Is Dead, una canción que pidió nuestro oyente Nicolás, @480Dick, a través del numeral Primera Hora W. Y ahora a las 12:40 minutos es momento de agregarle algo de metal a este viernes de guitarras. Empezamos con esta canción que nos pide Esteban Pedreros de Iron Maiden, ya contando las horas, los días para tenerlos en el Estadio El Campín. Los vamos a escuchar con Aces High. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Never land. Usted está escuchando Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Just another cause, man. Ahí estaba AC/DC con You Shook Me All Night Long, cerrando con los clásicos este viernes de guitarras, este recorrido por el rock. Hemos escuchado muchas canciones, muchos estilos, siempre con las guitarras ahí sonando, porque hoy es viernes 8 de noviembre de 2024. Lastimosamente llega el momento de despedirnos, pero gracias a ustedes por estar ahí, por disfrutar la música a lo largo de esta semana. Espero tengan un muy feliz fin de semana. Los estaré esperando el próximo lunes a primera hora con más música. Recuerden, soy Cristian Coronado y ha sido un gusto estar con ustedes. Vamos a despedirnos con la última canción que me queda por aquí de uno de nuestros oyentes, Samuel Juanías, en el numeral Primera Hora W. Excelente canción para cerrar. The Queen, The Show Must Go On. Crying.